Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majol. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas, hasta que vuelvan los abrazos en este lunes 6 de julio, transitando la 16ª semana de este programa. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Buen día, G, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, con nuevo look. Sí, estoy, bueno, me pelé. Me peleé lo está poco. Está pasando, hay una tendencia. La tendencia de la cuarentena en diversidad de géneros es pelarse. Claro, sí. Bueno, igualmente te digo que ya me va a pasar un ratito y me voy a acostumbrar. Pero ahora mismo estoy como muy arrepentido de tener que estar muriéndome de frío solo porque estaba desprolijo. Era una tensión entre la desprolijidad y me había olvidado de la posibilidad de, al quedar con la cabeza rasurada, sentir el frío que estoy sintiendo ahora. Pero bueno, estoy claro, no es momento. Estamos en pleno julio, no sería momento de derroparse. No, para nada. Ya me voy a poner un gorrito de lana o algo más ridículo que el pelo que tenía esparcido por la cabeza, porque el problema que tenía era que era un pelo raleado, ¿no? Una cabeza raleada de pelo, digamos, era un corte involuntario. Sabés que, bueno, amanecemos como todas las semanas escuchando a Norita. Ayer vi un documental de Nora que ya tiene su tiempo, pero sí, me quedé pensando que Nora debiera ser periodista. La curiosidad de Nora al preguntar todo el tiempo y lo que pregunta es bien de periodista. Yo creo que Nora es periodista. Yo soy de los que piensan de que está bien formarse. Por supuesto que hay que formarse, que hay que estudiar, que hay que adquirir herramientas, pero también creo que hay algunas cosas del ser periodista que están un poco en uno y en su gimnasia de vida, ¿no? Y me parece que, bueno, en el caso de Nora, claramente es una persona muy curiosa que está todo el tiempo preguntando, y por eso cuando la escuchamos y la escuchamos informada y opinando con propiedad de las cosas, es porque antes se juntó con alguien y le preguntó y sobre todo le preguntó algunas cosas que los periodistas no preguntaríamos. Me parece que esa es su virtud más grande. Aparte no le respondés y vuelve a preguntar las cantidades de veces que sea necesaria hasta que consigue la respuesta que estaba requiriendo. Sí, totalmente. Así que bien, bueno, contamos a la audiencia por dónde vamos a transitar en el día de hoy. Vamos a estar tomando comunicación con Catamarca, que bueno, dejó de ser la única provincia argentina sin personas contagiadas con coronavirus. Aparecieron algunos casos, hace unos días el primero, ya hay más de uno. Hablan de que se prepararon durante todo este tiempo, durante estos ciento y pico de días de cuarentena. La duda que a mí me queda es que donde aparecieron los casos es en Andalgalá, en Belén. Y sí. Así que bueno, quiero ver, porque el sistema sanitario ahí no es el mejor. Tengo una teoría, después la voy a expresar cuando estemos charlando con nuestra entrevistada, pero tengo una teoría de por qué Catamarca se mantuvo hasta aquí indemne. Bien, nos estamos preguntando dónde está Facundo Astudillo, un pibe de 22 años que se fue de Pedro Luro al sur de la provincia de Buenos Aires, viajaba a Bahía Blanco, está desaparecido desde el 30 de abril. Vamos a estar hablando con su mamá, Cristina Castro. Como todos los lunes, vamos a hablar con Alfredo Grande. Vamos a hablar de Zoom, de sexo virtual. Bueno, vamos a ir ahondando ahí diferentes temas. Me asusta el título de la columna de Alfredo. ¿Zoom, sexo virtual y después? Sí. Me asusta. Después lo vamos a escuchar, Alfredo, que me saque el miedo. Bien. ¿Musicaliza hoy? Y yo estoy viendo la lista y creo saber quién musicaliza hoy y me da toda la sensación de que musicaliza nuestro compañero Andrés Mazzotto. Si te parece, ¿arrancamos o nos falta la consigna? Nos falta la consigna y nos preparamos para arrancar musicalmente la mañana. Bien, la consigna para participar el día de hoy, ¿cuál es el personaje o la personaje de ficción que más te afectó que muriera? Seguimos, ¿no? Estamos temáticos. 11-31-81-31-26, ¿cuál es el personaje de ficción que más te afectó que muriera? Hay que explotar las ideas al máximo porque no es algo que abunde en tiempo normal, pero en tiempo de pandemia, echémosle la culpa a la pandemia. Entonces, es una derivada del viernes, ¿sí? Es una derivada de la consigna del viernes la que tenemos en el día de hoy y esperamos... Bom, bom. La participación. Hasta las 12 nos quedamos haciendo hasta que vuelvan los abrazos. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te re deseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos, libre de mí. Ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mí. Amigas, si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos. vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy. Retaguardia. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana y arrancamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. ¿Ahí estamos mejor? Volviste, sí, volviste, pero ahora ya, no sé, a ver, dale, seguí un poco más. Ay, no, por favor. No, ya. Necesito que me tomes seriamente porque vamos a escuchar las voces de nuestros funcionarios. Sí, ¿estamos bien? Estamos bien. Bien. No te me rías en la cara porque empiezo a sospechar. No. Nunca quise hacer radio con Aliberti y me sentí 5 minutos haciendo radio con Aliberti. Pero por suerte ahora volvió Gisel Rivato. Bien. Bueno, arrancamos con las voces de nuestros funcionarios. En primer lugar vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que hizo referencia a la muerte de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner. El aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema, insinuar, que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los Palermos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable. Bueno, fue el tema que estuvo recorriendo los medios tradicionales de una manera fuerte, el tema del asesinato y la aparición del cuerpo de Fabián Gutiérrez. Sí. Vamos a escuchar a tal punto que las tapas de Clarín y de La Nación llevaron el mismo título, casi exactamente. La única diferencia es que La Nación usó el ex junto con, no me acuerdo si era expresidenta o expresidente, no me acuerdo cómo lo pusieron, y Clarín lo usó separado. Viste que hay una regla nueva de la Real Academia Española que el ex va junto a la palabra que nombra luego. Bueno, salvo eso, salvo ese detalle, el título fue exactamente el mismo. Bien, bueno, la cuarentena se está llevando, no sé, ideas, palabras. Ayer me llamó muchísimo la atención después de esta declaración que fue en Radio Millennium. A la noche escuchaba a Santiago Cafiero, y usaba exactamente las mismas palabras también de Alberto Fernández, pero exactamente, eran calcadas las palabras. Así que bueno, por ahí se nos está llevando el recurso de palabras. Conmoción por el asesinato del ex secretario de Cristina, puso La Nación. Conmoción por el asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner, puso Clarín. Nombró el apellido. Vamos a escuchar ahora a Carlos Narvarte, que es juez de instrucción de la causa por la muerte de Fabián Gutiérrez, que es, como decíamos, el ex secretario de Cristina Kirchner. Habló desde el lugar donde encontraron el cuerpo, ahí en un patio de una cabaña que estaba en la zona del aeropuerto viejo de la ciudad de Neuquén. El cuerpo de que fuera Gutiérrez. Fabián Gutiérrez. Fue instancia de la declaración indagatoria que, bueno, en cierta forma surgió, ¿no es cierto?, el lugar donde podría estar el cuerpo. Lo único que puedo decir, estaba enterrado. El móvil es un tema que estoy trabajando. Bueno, en principio es el cuerpo de él. Hay que ver ahora, en principio presenta un golpe, digamos, en la cabeza. Así que bueno, pero son detalles que todavía está trabajando la persona que me ha dicho. Por la edad de los chicos, de, digamos, las personas que han participado, en, o presuntamente, podrían haber tenido, digamos, participado en este hecho, es muy llamativo. En Santa Cruz, ¿no es cierto? Habla parecido a Lombardi, a Hernán Lombardi, el juez Narvarte. Lo vamos a escuchar seguido, ¿no? En estas semanas. Sí, también otra cosa llamativa es que el juez lo primero que dijo es, le preguntaron ahí, ¿estaba maniatado? No, no estaba maniatado, en los titulares apareció, estaba maniatado. No sé cómo se está manejando demasiado el periodismo, pero bueno, sí. Evidentemente no con las palabras de las declaraciones, que son las que se supone que están ahí haciendo, que vieron el cuerpo, no se están tomando en cuenta. Bueno, como siempre en estos casos, se viene una manipulación política del hecho. No sabremos, no sé si en algún momento sabremos qué pasó realmente, pero lo que sí sabemos es que claramente le van a intentar endilgar la muerte a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a la vez pasan cosas como extrañas, como que por ejemplo el juez se refiera a las posibles causales de la muerte y no diga nada respecto de su condición de testigo en una causa judicial importante, ¿no? Uh-huh. Es como raro eso, es como raro. Que descarte de plano que se trate de algo vinculado a su ser testigo en esa causa. Uh-huh, entonces vamos a ver como cosas raras de los dos lados, me parece, porque lo que hay es manipulación, va a haber. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, que habló del COVID. Escuchemos. De la cola de lo que pasó antes. Ustedes saben que esto empieza a verse 2 semanas después, por eso nosotros tomamos la medida ahora, para no tener que tomarla. Porque la medida todo coincidía porque iba a haber que tomar, porque había una pequeña diferencia, era ese día, entre lo que pensábamos uno, lo que pensábamos nosotros, y después dijimos, pero ¿por qué si hemos sido ejemplo mundial por tomar anticipadamente nuestra medida? ¿Por qué no vamos a tener con anticipado ahora si total, ni bien nivelemos un poco y volvamos a tener control de la situación en el sentido? Nunca lo hemos perdido, pero yo le digo francamente, mi fantasma peor de todos, es que nos pase lo que pasó en Madrid, en Nueva York, que no tengamos capacidad resolutiva de atender enfermos. Bien, hay que mejorar el audio de los teléfonos de los funcionarios porque es necesario que se escuchen con más claridad. Era una entrevista que realizó en Radio Mitre. Bueno, quizás es el híbrido de Radio Mitre, ¿qué sabes? Bueno, puede ser. ¿Decís que necesitamos una colecta para que consigan una mejor calidad sonora? Sí, puede ser. ¿Quién te dice? ¿Por qué les vamos a dar que la calidad sonora es de ellos y nosotros somos truchos? Mirá cómo se escucha. Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, contó que, bueno, con las medidas de restricción de cuarentena se logró esto que era tan necesario, de que baje la circulación de personas en el transporte público. Bajó muchísimo la circulación en el área metropolitana de Buenos Aires esta semana. El promedio fue 800.000 personas en el transporte público. Eso nos lleva a la semana del 13 al 17 de abril de cuarentena, ¿sí? Y significa aproximadamente 200.000 personas menos circulando respecto de la semana anterior. Y Sabina estuvo recorriendo algunos medios de comunicación. Esta entrevista se la realizó María Dolan en Radio Con Voz el día sábado, pero recorrió varios medios radiofónicos sobre todo, y sí. Una de las preguntas que se le hacía era qué pasaba con Bernie, ¿no? Es esto que... de... Sí. No, perdón, termina. No, no, esto de Berni cae en Puente la Noria, le da órdenes a la Policía Federal, que es una policía que no está bajo su jurisdicción, ¿qué pasó? Bueno, se lo terminó sacando, se ve que se cansó en algunas de tantas entrevistas que le preguntaron lo mismo, y dijo, bueno, Berni es responsabilidad del gobernador Axel Kicillof. Y sí, ella en un momento dijo como que lo había visto arrepentido a Berni de lo que había hecho y como que de alguna manera había pedido perdón en esta entrevista a María Donald, dice... ¿Te parece? Dijo que los volvería a hacer. No sé, no lo vi muy con que había pedido perdón. Pero bueno, mi sensación... Sí, hay una obviedad ahí, que hay una tensión entre el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la ministra de Nación. Mi sensación es que la salida a los medios de estos días de la ministra de Seguridad de la Nación tiene que ver claramente con la alta exposición de Berni en los medios y esa sensación que deja de que él es el encargado de la seguridad de todo, incluyendo poder cagar a pedos a la Policía Federal, que no depende de él, depende justamente de la ministra. Entonces la ministra creo que se vio obligada a salir a los medios y a retomar esa iniciativa política. Lejos de sorprenderla la pregunta sobre Berni, creo que fue a eso, fue a responder sobre Berni a los medios de comunicación y a marcar como una diferencia y un contrapunto. Por último, vamos a escuchar a Patricia Bullrich, presidenta del PRO, ex ministra de Seguridad, que hizo referencia a los periodistas que están vinculados con las causas de espionaje. Esta entrevista se la realizaba Luis Majul. Que no está en la lista de espiados. Sino de del otro lado. Complicidad con la CIDE. La sociedad no lo va a permitir que haya periodistas presos, porque eso sería retroceder a la época donde la opinión terminaba con periodistas muertos o desaparecidos, donde la opinión era baleada. Eso no puede volver a la Argentina, no va a volver y no vamos a permitir que eso vuelva. Los 300 periodistas a los que aplaudo que firmaron hoy una solicitada sin miedo. Yo lo único que les digo, que yo pasé momentos difíciles, muy duros en este país, le digo, no tengamos miedo. No nos paralicemos, porque si nos paralizamos y avanza esta lógica de una sola voz, la Argentina no va a ser Venezuela, va directo para Cuba. Bueno, Patricia Bullrich diciendo que, primero solidarizándose, por supuesto, con Majul, dije la CIDE, la AFI, por supuesto, y que si se siguen silenciando a los periodistas vamos directamente para Cuba. Esto así finalizaban las palabras. Después hizo una observación de lo que pasó con Santoro y cómo se lo apartó, dijo que los compañeros estuvieron mal, que ahí lo tendrían que haber bancado. Majul en vivo ahí en directo dijo que era algo para repensar, ¿no? Entre compañeros periodistas, de cómo poder bancarse. Pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer, tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. ¡No! No le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad no has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues. el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. Entregues el poder, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Desde Chile estamos escuchando a Tata Barahona. Si viene de la mano de Masotto, algo de más allá de los Andes habrá. Y en este caso es no le entregues el poder. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, nos vamos para la provincia de Catamarca, que venía siendo hasta estos días una provincia que daba casos de personas contagiadas cero en todos los mapeos que se hacían, ¿no? Y aparecía ahí como una duda, ¿qué pasa? ¿No están haciendo testeos? Efectivamente no llegó el contagio con COVID-19 a la provincia de Catamarca. Bueno, ahora empiezan a aparecer los casos. Yo tenía una teoría que me va a servir tener del otro lado de la línea una querida amiga, comunicadora popular, como Laura García Vizcarra, para poder constatar esta teoría. Ella me va a ayudar. Mi teoría es que las empanadas y el vino tinto podrían ser una podrían tener como una actitud preventiva en estos casos. ¿Es así, Laura? ¿Cómo estás? Tal vez la pasa de uva dentro de la empanada, pensando, digo, en la característica de la empanada acá del norte, ¿no? Cierto, podría ser. Cierto que ustedes destrozan las empanadas poniéndole pasa de uva. ¿Te das cuenta? No, hola, pero por favor, una delicia. ¿Cómo están? ¿Con quiénes estoy? Aparte estamos, de ser, ¿escucho otra voz? Sí, con Giselle Rivaloff. Flamante. Hola, incorporación de la retaguardia, que la tenemos aquí a distancia, por supuesto, preservando la distancia, y ella no está aquí en el estudio Víctor Basterra, donde sí estoy yo, porque sabés cómo estamos aquí en Buenos Aires. Laura García Vizcarra es comunicadora de Catamarca, está en San Fernando del Valle de Catamarca, y bueno, la queremos mucho. Y ahora, además te cuento, Fer, no solamente eso, sí, en Radio Nacional. Además, digo, estoy en el barrio en donde está el foco de infección. Mi casa está a tres casas de la casa del contagio, así que estamos encerradísimas. Digamos, hubieron esta semana dos alertas, dos casos, los dos protagonizados por camioneros. El caso que ya dio positivo, y ahí vamos a entrar a desmenuzar un poco lo que está pasando acá, es el caso de un muchacho que trabaja en una empresa de transporte, que estaba aparentemente asintomático, según lo manifiesta él. Entonces entra a la provincia, no hace la cuarentena, los camioneros no la estaban haciendo, de hecho, los que vivían acá. ¿Sabés desde dónde venía? ¿De dónde? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, sí. Él es de acá, de hecho, te digo, es mi vecino. Se armó un revuelo, casa de brujas, ¿viste? Porque empezó a circular la información, filmando casas, y bueno, todo esto que socialmente nos atraviesa, que es muy tremendo. Ese chico mantuvo contacto estrecho con su familia, que son 6 casos, los otros 5 casos más, en total 6. Ayer hubo un 7º caso, en total tenemos 7 casos positivos. De una, bueno, no nos podíamos mantener alejados, digamos, estamos hablando de un virus que se contagia con mucha facilidad, claro. Era muy extraño, tanto tiempo, si bien es verdad que tuvimos un montón de medidas que se implementaron antes que a nivel nacional, aquí se suspendieron antes las clases, se suspendió antes el trabajo en las oficinas públicas, se empezaron a hacer controles en el aeropuerto, pero bueno, vos conocés el aeropuerto de Catamarca, Fer, y es microscópico, recibe solamente un vuelo de Buenos Aires, la provincia es muy chiquitita y, digamos, no es gran tarea controlar ese tipo de cosas. Digamos, ¿no? Que por eso se podría decir... Barbijo antes. Se podría decir que por eso se venían manteniendo indemnes a la aparición del virus allí, porque es relativamente fácil hacer los controles en el tránsito. Mira, la verdad es que yo creo que ha sido más suerte que otra cosa, porque en realidad acá hay algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, y no solamente lo hacemos los catamarqueños, sino que lo hacen compañeras y compañeros en todo el país, que es que la actividad extractivista no paró ni un minuto. La agroindustria como la minera, pues digo, no han parado en ningún momento, y la minera necesita insumos de otras provincias y generalmente de provincias como La Rioja, por ejemplo, que tiene en estos momentos alto nivel de contagio de virus. Entonces los camioneros entraban y salían, por supuesto que no acá en la capital, donde estaba un poquito más intensificado el control, pongámosle, sino al norte de la provincia, al departamento Belén puntualmente, y también a Andalgalá, entrando y saliendo como panchos por su casa, digamos, ¿no? Claro. Hablando como hablaba mi abuela, sin permiso, la minera se autocontrola. La minera se toma la temperatura, le toma la temperatura a sus empleados y decide si el empleado está o no en condiciones de ingresar a la provincia, es decir, no interviene el COE, claro, como interviene en todas partes. Bueno, si toman la fiebre, si toman la fiebre como cuidan el agua, estamos al horno, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso, digo, sumado a que el camionero que vino justamente a... para traer maquinaria para Livent, que es la empresa que está explotando litio acá en Catamarca, una actividad sumamente resistida porque necesita de mucho agua en una zona que es prácticamente desértica, y una empresa que hace días atrás tuvo la aprobación del uso de más recursos hídricos todavía. Digo, ese camionero que vino desde La Rioja tuvo contacto con muchísima gente, con contacto muy estrecho con un señor ahí en Belén, que después a su vez tuvo contacto con mucha otra gente. Digo, y el camionero ya vino con el virus activo, y se fue y lo seguía teniendo activo, digamos. ¿En dónde le detectan eso? Que ya tenía como rato de estar enfermo. En La Rioja, porque en Catamarca nunca se lo controló, porque venía con el autocontrol de la minera. Y no solamente este señor, sino entran camiones todos los días, hay filmaciones de los compañeros en las rutas. Y esto sucede porque la minería es una actividad esencial para nuestro presidente de la nación. como lo es para el para el decreto presidencial, se replican los decretos locales. Ayer emitieron el nuevo decreto que nos amplía la fase 1, porque estamos encerrados ahora hasta el 12 de julio, cada uno en su casa con los más estrictos controles. No nos dejan trabajar, digo, ni siquiera yo puedo salir, que soy periodista, a hacer mi trabajo, pero la minera sí, es la actividad esencial número 16. ¿Te das cuenta por dónde viene la cosa? Sí, claramente. A ver, Giselle. Buen día, Laura. Giselle Rivalov te saluda. Ahora me queda claro, porque se había generado confusión, sabía que Andergalá y Belén también habían entrado en fase 1, ni se me había generado una confusión de dónde estaban los casos. Vos decís que los casos están ahora solamente en San Fernando del Valle de Catamarca. Los casos positivos, sí. Lo que pasa es que en Belén y en Andergalá han testeado mucha gente, pero todavía no hay datos de los testeos. Claro, porque otra cosa que me generaba también mucha intranquilidad es que decían que el sistema sanitario en estos 105 días donde Catamarca no registró casos había podido reforzar todo el sistema sanitario, pero Andergalá y Belén, por ejemplo, son dos lugares donde el sistema sanitario no estaría siendo de los mejores. En todo el interior provincial pasa exactamente lo mismo, digamos. Catamarca es una provincia que tiene absolutamente todo concentrado en la capital. Una persona tiene que hacerse un control cardíaco, se tiene que venir acá a la capital. Una mujer se tiene que practicar ILE, tiene que venirse a la capital. No hay, excepto, bueno, hay muy mínimas excepciones. Belén es uno de los hospitales con un poquito de mayor complejidad, digamos, pero todo está concentrado en la capital. Entonces, si de repente teníamos todo un pueblo de Belén y todo un pueblo de Andalgalá contagiado, colapsaba inmediatamente el sistema de salud que tienen ahí. Había que empezar a trasladar a las personas a la ciudad. O llevar los respiradores. Hablaban también de una preocupación fuerte en estos tiempos, fue el dengue en Catamarca. Y que eso había hecho que se tomaran las medidas de prevención tan temprano. ¿Cómo está la situación del dengue? Bueno, el dengue, por suerte, cuando hace frío por ahora, desaparece, ¿no? Habíamos estado sin ningún caso y lamentablemente como que vino todo junto. A mediados de febrero, bueno, La Rioja tenía un foco muy grande de dengue, y si bien puedo dar fe que se estaban haciendo bastante controles preventivos en la ruta, el equipo de salud que tenemos en la provincia de Catamarca es bueno, es muy bueno, la gente que trabaja está muy comprometida. El problema es todo lo estructural que lo rodea. Entonces, las medidas estas sanitarias se toman antes por el compromiso de estas personas que están dentro, ¿no? Que vienen trabajando, y eso quiero reconocer, de manera muy intensiva y muy comprometida con todos los aspectos de la salud. Digo, nosotras venimos chequeando, cuando digo nosotras, las compañeras comunicadoras feministas de Catamarca, venimos chequeando cómo se viene trabajando. Y con el dengue, la verdad es que se trabajó bien, se realizaron desinfecciones, y muchas de esas medidas preventivas, como bien vos lo decís, se debían a que ya la provincia estaba como entrenada para el control epidemiológico, en este caso del dengue. Se venía haciendo controles en las rutas y demás, y llegó un momento en que se nos juntaron las dos cosas. Si bien nunca tuvimos las dos cosas al mismo tiempo, pero sí tuvimos el temor de que eso sucediese, porque ahí sí colapsaba de manera inmediata el sistema de salud. Por suerte, hoy el dengue está controlado, lo que no quiere decir que el año que viene no volvamos a tener, porque lamentablemente no se puede erradicar ese mosquito, y bueno, cada vez se va haciendo, ¿no?, como más parte de la familia, digo, porque uno se va acostumbrando a la presencia del bicho, lamentablemente. Uh-huh. Sí, que aquí ha hecho estragos en esta temporada y se habla bastante menos de eso porque justamente coexistió con la pandemia, ¿no? Pero aquí todavía no se fue y no te quiero generar malos augurios, pero hay estudios que dirían que el mosquito se ha... de alguna manera esté adaptado al frío y continúa dando vueltas por aquí, así que quizás en un ratito lo tengan por allá. Los medios de comunicación tradicionales, ¿qué onda con esto? Porque venían como mirando todo en la lejanía de Buenos Aires. Y ahora están, me imagino que están sacando... ¿Algo dijiste ya con la cuestión de la estigmatización para las personas contagiadas? No, pero igual eso es muy... ha sido muy cuidado. Nosotras tenemos un colectivo de comunicadoras que viene haciendo un trabajo de pedagogía, por llamarlo de alguna manera, pero realmente es un trabajo de pedagogía. Cuando esto comenzó hicimos como todo un manual de recomendaciones para los ministerios, para los municipios, para los municipios, para los medios de comunicación, sobre cómo abordar los casos, no violentar las identidades de los sospechosos ni de los casos confirmados, y una serie de pasos, digamos, a seguir que los fuimos viendo cómo actuaban los medios de comunicación en las otras provincias. La verdad es que había sido bastante bochornoso. Le pusimos mucho, mucho énfasis y la verdad es que tuvimos 105 días para hacer eso, tiempo de sobra, recalcando una y otra vez que eso era lo necesario. Y la verdad es que los medios de comunicación, incluso hasta periodistas fascistas, antiderechos y con todas esas características negativas que tienen, estuvieron bastante bien. En cuanto a medios, el problema es el entramado social, ¿no? Yo escribía hace un tiempito cómo el miedo nos condiciona y nos afecta y nos saca el enano fascista, incluso a quienes se supone que estamos de la misma vereda. Cómo la gente, ante la posibilidad de brindar ayuda humanitaria a Chile o a otras provincias que estuvieran como Chaco, sus sistemas de salud colapsados, y nosotros teníamos caso cero, la gente se puso mal. Sí. E incluso, compañeras de militancia han salido a pedir firmas para que no ingrese nadie, cosas muy... muy fuleras, muy tremendas, ¿no? Como el miedo nos nubla, la razón nos nubla, la humanidad. Creo que no estamos ajenos a eso, a los efectos del miedo. Bueno, hay gente que indudablemente lo convierte automáticamente en odio y así ha sucedido, ¿no? Acá los vecinos patrullaban la calle para que los vecinos no salgan, lo cual es bastante contradictorio y gracioso al mismo tiempo. Porque se sabía que estaba la familia aquí, han vulnerado su intimidad mostrando fotos de menores incluso también. Eso es gravísimo. Cómo el miedo nos idiotiza, ¿no? Y cómo nos enseñan desde, con y para el miedo desde que somos chiquititos. Así que ante el menor estímulo de temor, respondemos. Claro. Estamos charlando con Laura García Vizcarra. Ella es periodista, es feminista y está en Catamarca contándonos a propósito de las primeras personas contagiadas con COVID-19. Y quiero sacarte de tema y para terminar esta charla, preguntarte por tu labor periodística allí, porque sabemos que hace poco arrancaron con las pibas un espacio en la filial catamarqueña de Radio Nacional, y dentro de los montones de cosas que por ahí no están cambiando, o incluso algunas que están empeorando, en los medios públicos, por lo menos en Radio Nacional, aparecen como algunos personajes impensados hace algunos años, aquí por aquí La Garganta Poderosa. En tu caso, Catamarca, si te me decías hace dos años que ibas a estar en la filial de Radio Nacional, nos reíamos juntos. ¿Qué totalmente, pero digo, y aparte con Comisión de Género, increíble. Increíble el espacio, pero aparte el espacio es como muy libre, de un lugar de mucha autonomía, con las pibas específicamente, con las Eulalias, que es este grupo de pertenencia feminista que tengo. Estamos incluso en otra radio que vendría a ser el equivalente a LB3 de Córdoba, ATN, y para que te des una idea, tenemos un micro en una radio de acá que se llama Radio Valle Viejo, que cuando supo sonar Estación Sur al aire, la Radio Valle Viejo era la que nos comía el dial, porque sí, lo amplificaban tanto que nos tapaban el dial. Bueno, mira, ahora estoy en la radio del enemigo, pero porque no porque me vendí, sino también porque es una radio que llega a todos lados y hemos encontrado un espacio pequeño, pero muy estratégico para poder comenzar a instalar temas de la agenda feminista. Así que podemos hablar de todas estas cosas, por ejemplo, de cómo la megaminería sigue siendo una actividad esencial, con una cierta libertad que también era impensada hace un par de años. Así que el problema no es estar en la casa del enemigo, sino qué hizo uno para estar en la casa del enemigo y qué hace uno cuando está en la casa del enemigo. Exactamente, exactamente. Estamos hasta que el enemigo se dé cuenta de que estamos usufructuando su espacio, ahí nos quedaremos. Bueno, el día que ya diga esto es un exceso y nos tendremos que ir, ¿no? Pero bueno, mientras tanto aprovechamos. Pero bueno, esta semana con suspensión de toda la actividad, con toda la grilla, porque porque no son estar en este barrio, porque digamos, no son la retaguardia. No, exacta, no somos, exacto, no, pero aparte un manejo impresionante de lo tecnológico, de los tiempos, me encanta. Acá, viste, nos tenemos que trasladar a la radio y soy, claro, completamente imposible en este momento. Bueno, Laura, te mandamos un abrazo enorme. Seguramente volveremos a charlar, porque son tiempos en los que cuando uno entabla un diálogo con una persona e inmediatamente aparece una sonrisa, me parece que esos diálogos hay que intensificarlos en estos momentos, aun cuando estemos hablando de las peores cosas, de las que nos traen más miedo, más angustia. Conseguiste, por lo menos a mí, y la estoy viendo a Giselle, ponernos una sonrisa en nuestros rostros, así que volveremos a charlar seguramente. Pero pronto, no me hagas emocionar, Fernando. Un abrazo a vos, a Giselle, al Rodri, a toda la familia de la retaguardia, tu hermosa compañera, y bueno, obviamente, cuando quieran, estamos con el mate listo para conversar. Dale, un abrazo. Un abrazo enorme. Hemos charlado con Laura García Vizcarra, una de las periodistas más lúcidas que tiene la Argentina, una cabeza gigante al servicio de la comunicación popular y ahora también al servicio de la comunicación del enemigo, pero necesitamos ocupar esos espacios. Minar. Imagínate agarrando esos espacios íntegros, sería bellísimo. Exacto. ¿No? Sí, sí, bueno, sí, sí. Y aparte me quedé con unas ganas de comer una empanada. Cuando fui a Catamarca no me dieron con pasas de uva. Tenían otras cosas. Si no te gustan, me acuerdo. Si te gustan las pasas de uva, antes o después. Las empanadas de carne son empanadas de carne. No son empanadas de pasa de uva. Desacuerdo totalmente. Va con aceitunas y va con pasas de uva, va con todo. No, con aceitunas puede ser, pero pasa de uva es otro artículo. Va adentro. Pero me estafaron cuando fui a Catamarca porque no me dieron. No te dieron. Claro. No. Bueno, puede ser, puede pasar también. cuánto que está sonando Marina Bertoldi en esta radio. Y qué bueno que así sea. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para el día de hoy, ¿cuál es el personaje de ficción que más te afectó que muriera? Perdón, quiero proponer suspender la consigna del día de hoy. ¿Por qué? No nos dimos cuenta de algo. La consigna plantea un peligro de spoilear series. Tengo respuestas de que van a spoilear. Claro. No, hay que suspender. Es muy bueno. Hay que suspender la consigna. Busquemos una blue rápidamente, pero no. Yo tengo respuestas sobre Vikingos, por ejemplo, que yo ya la vi. Pero si vos, vos viste Vikingos, no. Bueno, no la vas a ver si yo te doy la respuesta que tengo de una de nuestros oyentes. Y no sé, hay algunas más peligrosas, otras menos peligrosas. Yo tengo acá del Rey León, por ejemplo. Claro. ¿La damos? Claro. La peor muerte de la historia es la de Mufasa, puede ser. Asesinado por su hermano Scar enfrente de Simba. Yo no tengo idea de qué me están hablando. Durísimo. Creo que el Rey León es un trauma en muchas infancias. Sí, a mí también me llegó una con el Rey León, que es muy triste, me ponen acá. Sí, bueno. Y después otra me ponen la casi muerte me ponen, la casi muerte de T. Claro. Y que también que fue muy triste. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con...? Yo no tengo problema, ¿eh? Yo no... Pero ya pasó una hora de programa. Bueno, pero es que no nos dimos cuenta. Bueno, filtra. Confío en vos, filtra. Yo no tengo drama, yo respondo a nuestra audiencia y Mónica nos dice la mujer del vikingo, porque no se acordaba su nombre, dice que no me acuerdo cómo se llama. Pero no digas, decí algo que sucede en esta serie y listo, bueno, no des tantas especificaciones. No voy a decir que Ragnar Lothbrok muere en una de las temporadas de Vikingos y mucho menos que muere Lagertha. Igual hay una cuestión, en la serie... Cuando nosotros éramos chiquititos, en los 70, en los 80, el protagonista y la protagonista nunca morían. Era muy difícil que murieran. En las series de ahora, el protagonista tiene que morir en algún momento. No tiene sentido si no. ¿Viste? Es como que ya perdió sorpresa aquello. Bueno, el otro día me encontré diciendo, estaba viendo una serie y era, necesito que termine. En general, no sé por qué, no es una necesidad de que termine bien. Necesitaba, la estaba pasando tan mal. No sé, esto igual es algo para charlar. Me meto demasiado en la serie, en la película, creo todo y la paso, pero la paso mal de verdad. O sea, me empieza a agarrar dolor de estómago, es algo como que me sucede fuerte. Y necesitaba que pase bien, que dé un vuelco y me cuenten un Disney feliz, porque sí, era una necesidad urgente. Sí. Bien. Bueno, ¿alguien más ahí? Sí, tengo otro mensaje ahora que dice, yo iba a decir Lagertha y pensé que spoileaba la última temporada y no lo hice por eso. Claro, ahora se ven como habilitados y me van a echar la culpa a mí. Lo peor de todo es que yo spoileé y en realidad son nuestras oyentes y nuestros oyentes quienes están spoileando. No soy yo de ninguna manera. Oscar de Once dice, la momia de Titanes en el ring. ¿Pero cuándo murió la momia de Titanes en el ring? ¿Cómo que murió la momia de Titanes en el ring? No me acuerdo de eso, no me acuerdo. No. Yo, a ver, coleccionaba los muñequitos que venían. ¿Para cuál? ¿Cuál de las momias? Porque estaba la momia blanca. No, la blanca que era la buena y la negra era mala. Pero eso no sucedió. No sucedió. No le amarguen el inicio de semana a TVL, por favor. Por favor. Dice que no es una serie, pero que la pasó muy mal. No, pero es un personaje de ficción. Entra tranquilamente en la consigna, Oscar. El problema que tenemos es que ahora relatanos la manera en la que murió, porque no... O sea, que murió arriba del ring. o contó Di Sarli, que era quien hacía los relatos, no sé. Le está agarrando un ataque de ansiedad a Tevele, por favor, solucionemos con información rápidamente este momento. A mí me hizo muy bien que muera Ragnar, ya estábamos cansados. Me dicen por aquí también en otro mensaje, recuerden ponernos los nombres cuando nos mandan los mensajes, así podemos leernos, porque a veces nos quedan como muy arriba de mensajes anteriores, así podemos decir quién nos manda mensajes. Yo lloré la muerte de Bruce Willis en Sexto Sentido. ¿Murió Bruce Willis? Yo veo que olvido las muertes. Olvido la muerte, ¿viste? No me acuerdo. Yo sé que lloro, no sé. Casi todo lo que veo me lloro. No sé si ya no lo puedo discernir, si son muertes, si son cosas tristes. Bueno. En fin, vamos a esperar más noticias sobre la momia de parte de Oscar. Cuando lleguen. Necesitamos saber cómo murió. ¿De qué barrio era la momia? Eran referencias que eran necesarias. Del Cairo. ¿De qué barrio eran los personajes? Y del Cairo. ¿Qué lugares? Del Cairo. Ah, bueno. No sé, qué sé yo, no sé. No creo que fuera una momia originaria. Yo ¿Vos decís? No sé. No veo, en la televisión. No. Ernesto de Valvanera nos dice: me afectó que muera Charles Vane en Black Sails. No la vi. Es más, no sé si estoy diciendo bien Charles Vane, que me imagino que debe ser Ben. Bueno, en fin, es un tema el de las muertes en las series, ¿eh? Es todo un tema el de las muertes en las series que vamos a seguir cocinando en un ratito, porque la consigna del día de hoy es: ¿cuál fue el personaje de ficción que más te afectó que muriera? Ronda de noticias en La Retaguardia. Ya hay una causa penal que investiga a los 300 contagiados en sucursales de Coto. La denuncia fue realizada por fiscal federal Franco Picardi después de una investigación en la que encontró motivos suficientes para formular las imputaciones por presuntas conductas delictivas a los responsables de distintos locales. En AMBA hay 644 trabajadores y trabajadoras de supermercados contagiados. Investigan la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro con dirección a Bahía Blanca. Recientemente, tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Facundo nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse. Pese a la prohibición de despidos y el ATP, en abril se perdieron 186.000 empleos. Aún con las medidas de contención, en abril se contaron 186.000 empleos menos que en marzo. Del total, 128.000 eran asalariados. La construcción y la gastronomía son los rubros más afectados. La policía reprime a trabajadores en pleno centro de Mendoza. Trabajadores y trabajadoras de municipales y dirigentes del SUTE fueron brutalmente reprimidos, golpeados y demorados cuando protestaban por aumentos salariales en un conflicto que lleva más de un mes. Fueron más de 30 detenidos y detenidas. Tres meses del asesinato de Magalí Morales. Recordamos que la mujer apareció colgada en su celda de la comisaría 25 de San Luis. Había sido detenida algunas horas antes por, supuestamente, romper la cuarentena. La versión policial acusó suicidio, pero los peritajes demostraron que fue asesinada dentro de la comisaría. ...2.439 nuevos casos de coronavirus... ...suman 77.815 personas contagiadas... ...y 27.597 recuperadas en todo el país. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Esperanza por lo que vendrá, canto porque el miedo que tenemos se nos pasará, canto y luego exijo que ya no haya más impunidad, canto pa' que el canto sea un arma de la libertad, canto con los niños que son libres de toda maldad, canto por los viejos que merecen otra realidad, canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad, canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche, tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche, sé que llegué tarde a descubrir a NanoStem. Descubrimiento que hice gracias a nuestra compañera Natalia Bernades, una de las personas que extraño en esta cuarentena, ella y sus fotos. Más música que llega desde Chile en la mañana de La Retaguardia. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Y al parecer habrían cambiado la letra de Homero Manzi y se transformó en un Zoom, sexo virtual y después algo así. Bueno, y con esto le damos la bienvenida a Alfredo Grande. Perdón, Alfredo, buenos días, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. En realidad la idea originaria es de Fernando, ¿no? Y yo quedé... debo la letra completa, ya hablé con un cantautor que va a hacer los versos y vamos a reconocer la, la idea original de Fernando, de transmutar sur por Zoom, pero bueno. Ajá. De eso se y la música era de Troilo, ¿de quién va a ser? Sí, sí, una hermosa versión de Mundo Rivero, y lo de Sexo Virtual fue un agregado mío que no admite análisis alguno. Menos mal, diría, ¿no? Menos mal, menos mal. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué andamos pensando hoy? Bueno, creo que el tema de la virtualidad se quiebra cuando, por ejemplo, la memoria histórica nos pone en superficie la masacre de las Palomitas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí la obscenidad de lo material, de la materialidad histórica, de la materialidad concreta, se impone, por supuesto, y relega lo virtual al lugar que debe tener, que es un instrumento, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es la cosa, sino una de las tantas formas en que que podemos hablar de la cosa. Déjame recordar que hoy se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Palomitas, que ocurrió el 6 de julio de 1976 y en la que 11 personas que estaban secuestradas en una cárcel de Salta fueron sacados del penal y fueron fusilados, digamos, y desaparecidos, ¿no? Asesinados y desaparecidos. La masacre lleva el nombre del paraje en el que sucedió el hecho, ahí Palomitas. Claro, por eso te digo, cuando uno recordamos ese tipo de situaciones, porque uno también podría decir que la dictadura militar, las dictaduras militares, en todo el plan Cóndor, ¿por qué no decir que el plan Cóndor fue una pandemia? O sea, el uso arbitrario de las palabras habla mucho de la intencionalidad política, ¿no? Uh-huh. Si yo dijera el plan Cóndor o el plan Cóndor 2 son pandemias, seguramente no sería aceptado, pero en realidad lo son, y han destruido por lo menos tantas vidas y tantas futuras vidas como el virus, ¿no? Entonces, como el poder es el poder de usar determinadas palabras, la palabra pandemia ha tenido un efecto anestesiante, paralizante, de máxima regresión, donde le depositamos al Estado una cualidad de benefactora total, porque nos cuida. Es un modelo realmente de una regresión tan bestial que solamente la amenaza exterior del contagio, de la muerte, de que no hay respiradores, etcétera, etcétera, puede hacer que la toleremos. Lo trágico, a diferencia de esos combatientes, ¿no?, que murieron y fueron asesinados, masacrados, y que eran combatientes, que eran militantes, ¿no?, es que nosotros, digamos, estamos consumiendo ese discurso y creemos, pero cuando digo creemos me incluyo, ¿no?, en que el aislamiento es salud. ¿Te acuerdas cuando te decían el silencio es salud? Uh-huh. Bueno, ahora el aislamiento es salud. Y entonces se pasa de una discusión necesaria sobre lo necesario, el aislamiento, a un mandato, ¿listo? Y no hay otra cosa, ¿no? Si la distancia, bueno, etcétera, etcétera. Como modo de subjetivación es nefasto, porque realmente políticas sanitarias, cualquier sanitarista lo sabe, cualquier estudiante de la salud pública sabe que no hay política de salud pública que se tenga que hacer hincapié en el mandato, y mucho menos en el Código Penal ni en las detenciones y demás. Las campañas de salud pública que funcionan son las que están sustentadas en la motivación, en el deseo y en la convicción, no en la certeza. Cuando se dijo que el aislamiento era una certeza, y como tal, cuando se quiebra, no se dobla, se quiebran mil pedazos. Hoy queda claro que no era así, que la cuarentena 90 días, vos salís y te puedes contagiar, la famosa curva y todo eso, ¿no? Uh-huh. Creo que el mayor daño que hemos recibido, además del daño económico, afectivo y demás, es justamente que en vez de ensayar políticas públicas con fuerte énfasis en lo motivacional, en lo deseante, en lo necesario, sea desde el arranque nomás tomado la cosa como una cuestión del Estado, como una política estatal, no pública, estatal, claro. El Estado es el que cuida, y que el brazo ejecutor es, por un lado, la virología, los virólogos, los epidemiólogos, y por otro la policía. Ahora, cuando uno conoce un poco de historia, sabe que la ciencia se ha aliado a los poderes más terribles de la Tierra cuando así fue. No solamente en el caso del nazismo, por supuesto, pero ahí se notó de una forma bastante importante. Vos fijate el agenciamiento que hacen, incluso del deseo sexual, para que en un momento dado propicien o toleren o hagan la vista gorda o la vista flaca respecto al sexo virtual. Uh-huh. Definición que es absolutamente reaccionaria, porque el sexo no es virtual. Lo que es virtual es la plataforma en la cual vos podés hacer jugar tu deseo sexual. Es decir, la sexualidad siempre fue siempre es virtual por definición. Es lo que llama la fantasía. Los ratones, las ratonas, ¿no? Lo que sea, siempre el sexo. Lo que cambia es el soporte. Ahora lo que tenemos es un soporte virtual, o sea, digital, que desde el cual deberíamos satisfacer nuestras fantasías. O sea, es una especie de decreto de necesidad y urgencia de pasar del vínculo a la masturbación sin culpa. Ahora, el Estado dice que está bien, entonces sí. Vos no tenés culpa. Claro, claro, claro. Ahora, Alfredo, ¿qué es lo que... Me siento, creo que me va a putear la audiencia entera porque te voy a sacar te metiste con la sexualidad y yo te voy a sacar. Y me van a putear, ¿no? Eso sí. Pero... No, tranquilo, porque yo hace tiempo que salí así. Pero, ¿qué es lo que...? Ayer charlaba con una persona pública, caminadora de las calles... que termina cansada todos los días de su vida, que me decía, vos sabés que ahora llega la noche y me voy a la cama como si fuera todas las actividades que iba antes, porque estoy suma acá, suma allá y termino igual de cansada. ¿Qué sí. energías nos consume esta virtualidad que tenemos hoy? Bueno, no está muy ajeno, porque yo siempre decía antes que cuando uno vuelve a las vacaciones vuelve más cansado de lo que se fue, porque justamente también en el uso de la virtualidad de todas las reuniones en las que todos participamos, ¿no? Todos sabemos que estamos en grupos donde nos invitan a Zoom, y eso tiene que ver con algo que se describió hace mucho tiempo, que se llama la sobreadaptación. Si la sobreadaptación, la sobreimplicación, es casi como un trabajo forzado. La diferencia es que uno lo hace por sí mismo, digamos, ¿no? O sea, si vos no tenés 2, 3 Zoom por día, te sentís castrado totalmente, ¿no? El problema del Zoom o de cualquier plataforma es que no es la cosa, es la representación de la cosa, pero no es la cosa. Yo pongo un ejemplo muy berreta. Vos vas a una verdulería y pedís tomates. El tipo te da tomate y vos comes tomate. Ahora, todo eso es ficcional, es virtual, no es un tomate. No tiene gusto a tomate, no tiene color de tomate, pero lo siguen llamando tomate. Entonces, esta virtualidad, donde las cosas son solamente la palabra, pero no está la cosa verdadera, pasa con los alimentos, pasa todo el tiempo, por supuesto, ¿no? Esto viene de antes, esto no tiene que ver con el Zoom. Es que la cultura represora se ha apropiado de la virtualidad, sino todavía hay publicidades. Todavía hay publicidad desde antes de la cuarentena, no sé si viste, pero es increíble, ¿no? La publicidad es donde más se ve la realidad virtual como si fuera real. Uh-huh. Entonces, ese es el punto que a mí me parece sumamente grave. Claro. Que si la cultura represora logra triunfar en ese aspecto, ya no va a necesitar la masacre de las palomitas. Ya no va a necesitar encerrar gente. La gente va a estar en la casa consumiendo virtualidad a gusto y piacere. Hay un movimiento para que la ONU declare no sé qué, que sean baratas las tarifas, pero fíjate que se está pidiendo abaratar las tarifas. O sea, se está pidiendo que, en realidad, nos dejen alienarnos en nuestra casa, pero más barato. O sea, el nivel de restricción de los derechos es tal que lo único que vos podés pedir, bueno, está bien, yo me quedo en mi casa, me alieno, consumo realidad virtual, si consumo tomates artificiales como si fueran reales, pero que sean baratos. No, pero ¿no habría algo más importante que el tomate fuera tomate y volver a la realidad real? No, pero es peligroso. Por el momento no, porque aumenta la curva, te dice. Bueno, con ese esquema tan cerrado, es evidente que la pospandemia, si algo de eso se puede pensar, no va a ser muy diferente a la pandemia. Claro. Ahí hay un tema que a mí me surge cuando te escucho decir estas cosas, porque obviamente coincido con el diagnóstico, pero digo, el peligro también existe. Es un peligro que el poder está aprovechando. Podemos coincidir en eso, pero el peligro está, no es un peligro artificial, un peligro inventado. ¿No tendremos que construir nosotros nuestras nuevas herramientas de libertad que no sea inmolarnos y que hacer de cuenta que, no digo que esto sea lo que haces vos de ninguna manera, pero sí mucha gente que su modo de rebelarse ante lo que está sucediendo es exponerse, es decir, acá no pasa nada y exponerse? Claro, bueno, pero es que te estoy diciendo, porque el mandato, si antes se decía echa la ley, echa la trampa, echa la prohibición, echa la transgresión. Eso que vos decís que es muy grave es producto del mandato. O sea, que se transgreda. Uh-huh. Entonces, justamente, es lo que estaba diciendo. Si vos haces una campaña motivacional, si vos decís, coge con forro si no te lo corto. Bueno, no es la mejor manera de persuadir sobre las ventajas del preservativo para evitar enfermedades venéreas. Debe haber otras maneras. O sea, la salud pública y las prácticas del sanitarismo siempre se basó en eso, en convicción, la educación popular. O sea, no es lo mismo la educación formal para convencerte que te quedes en tu casa que la educación popular. O sea, el autocuidado, la autogestión del cuidado, la autogestión de lo necesario, es mucho más eficaz que te digan dos, tres tipos, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso, y si no vas en cana, y los permisos y demás. Es increíble como no la desconfianza que hay total de que somos capaces de colectivamente, grupalmente, cuidarnos. O sea, Freud decía en uno de sus artículos, no hay una ley que te impida comer vidrio. Porque en realidad nadie quiere comer vidrio. Por lo menos el vidrio real, los vidrios simbólicos sí te lo traga todos los días. O sea que en realidad se legisla para combatir el deseo. Entonces, lo que hay que crear son otros deseos. Sí, las políticas deseantes, cuando, por ejemplo, vos decís hay algún peligro. Sí, seguro, en todo delirio hay un núcleo de verdad. El núcleo de verdad es el virus. Ahora, los procedimientos para afrontar ese núcleo de verdad son muy diversos. Y acá, esta política, a mi gusto, regresiva, por ejemplo, ya escuché varios profesionales que decían que psicología no es un servicio esencial, por ejemplo. Yo discrepo porque en el permiso que yo mismo tengo dice profesionales de la salud. Uh-huh. Los psicólogos son profesionales de la salud. Claramente. Tampoco dice específicamente psiquiatras. Pero estamos en la lista con fuerza de seguridad y demás. O sea, y evidentemente cuando vos tenés obras sociales, prepagos, que han miseriado, hay uno que OMINT, por ejemplo, sigue sin dar sesiones virtuales. Y además las sesiones virtuales sabemos que tienen una eficacia infinitamente menor. Uh-huh. Entonces todo lo que es salud mental, que en definitiva es el verdadero cuidado, salud psicosocial, como decimos ahora en Ático, ha estado en las reuniones de expertos. ¿Cuántos? Además, cuando pienso a quiénes llevarían, tampoco me quedo muy tranquilo, pero bueno, no importa. ¿Cuántos especialistas o cuántos psiquiatras, psicólogos, sociólogos hay? La psicología de las masas, además de que es un brillante trabajo de Freud, es lo que hay que conocer. Entonces, acá hay un reduccionismo donde hasta el sexo virtual pasa a ser casi un mandato. O sea, tenga sexo virtual, habilites el sexo virtual, denominación realmente muy equivocada, porque en definitiva lo que tendría que hablar es sexo digital, o sea, de la digitalización del soporte, ¿no? No otra cosa, y hasta en las cárceles había visitas higiénicas. ¿Vos te acordás del famoso tema de las visitas higiénicas? Uh-huh. Sí, sí. No había ningún inconveniente que una persona pudiera circular para tener una práctica sexual con alguien consensuado, volver a su casa mucho más tranquilo y más feliz, y seguramente usaría menos Zoom, porque también es eso, viste, ya que si no lo puedes hacer como te gusta, te metes en un Zoom. Por ahí te metes en un Zoom, es una orgía. No sé si hay Zoom de orgía, pásame el link, por favor. Pero está todo realmente, digamos, perfilado hacia una zona de, digamos, de mandato. Y algo muy desgraciado desde el principio fue esto de vida, la vida o la economía, ¿no? Cuando en realidad ya hace muchísimas décadas que la economía está en contra de la vida, ¿no? No es necesario Vicentín para saberlo, ¿no? Es decir, la comida que comemos es peor calidad que la que comen los cerdos de China, que encima son los que han propagado un nuevo virus. O sea que realmente yo creo que reflexionar esto tiene que ver con el pensamiento crítico y lo opuesto de lo que dijo el amado Bernie de no hay lugar para los libres pensadores. Vos pensá una campaña de prevención, una campaña sanitaria que empiece con ese mandato. No hay lugar para los libres pensadores. Cuando todos los científicos, todos los sabios del mundo han sido fundamentalmente libres pensadores. Uh-huh. Y empezar así no es empezar bien, es empezar pero muy mal. Porque entonces si no sos un libre pensador, sos un libre repetidor. Ahora, ¿repetís qué? Y bueno, lo que los grupos hegemónicos quieren que repitas. Vas a ver lo que es en este momento el tema de las acciones de las empresas que están ganando muchísimo y ni que hablar de la vacuna, ¿no? Porque ahí ya se habla de cifras billonarias, ¿no? Pero además quedémonos todos tranquilos, ¿no? Cuando el COVID-19 desaparezca, otro COVID u otras variantes, porque ahora sí saben cómo tener a la gente sin necesidad de campo de concentración. Mira, yo hace años exhibí un trabajo sobre campos de dispersión, no de concentración. Ya no es necesario concentrar a la gente para asesinarla. La dispersás, cada uno en su casita, y la vas cocinando a fuego lento. Cuando salgan van a ser verdaderos robots, zombies, dispuestos a una vida miserable con tal de por ahí, no sé, tomarse un café con 3 amigos a 2 metros de distancia. Un abrazo, te escuchamos esta noche junto a Irene Antinori haciendo Sueños Posibles. Sí, que va a estar el amigo Claudio Lozano para hablar de Vicentín. Bien. Un abrazo, gracias. Cuando lo queramos llamar a la mañana, ya saben, productores de Hasta que vuelvan los abrazos, le dicen que van de parte de Alfredo Grande a Lozano, que va a estar esta noche otra vez en Sueños Posibles. Ya se habían escapado unos golpeteos. De esta canción de video de otra época. Debería estar prohibido este video ahora. Pero como es de la época de los videos, quedó como una canción escuchable. Viste que una de las virtudes de la movida MTV es que algunas canciones nos parecen buenas porque eran buenos videos. No sé, hay cosas que no las analizo tanto y las disfruto solamente. ¿Esto es una buena canción para vos? No sé, pero la disfruto porque escucho a Cerati y ya está. ¿Te gusta Isabel de Sebastián? Escuché uno de estos jueves que no estuve, que pusiste algo de Metrópolis, Héroes Anónimos. Ah, sí. Que tenía... Era producción, ¿no? Producía Cerati. que tenía a Isabel de Sebastián y a Ulises Butrón y a Richard Coleman, eran todos partes del mismo grupete de músicos intercambiables entre bandas. Después hubo otra banda que sonaba muy Soda Stereo. ¿Cómo se Fricción, llamaba? Seguramente. ¿Cómo? Fricción. Fricción. Que era la banda Fricción. De Richard Coleman, que era parte de Soda Stereo. Sí. Pero muy Soda sonaba. Y sí, claro. En este, y además uno de sus discos estaba producido por Cerati y tocaba Cerati. Claro. En esta canción se mezclan las voces de Cerati y de Isabel de Sebastián. Que ahora canta tango, ¿no? Ni idea. Y sí, esto te sonaba parecido porque era parecido. De sombra y un poco de metal para desplazarte. Vas a conectarte para salir. ¿A dónde morimos hoy? Podemos aturdirnos hasta disolvernos en el café moderno y luego partir. Cambiaste mil veces de forma, alterando tu expresión, y cambias el panorama con cada nueva canción. Oigo un famélico, radioso perro elíptico, babeando por la radio, detergente mental. Apágalo, está lavando tu prisión. Detergente mental. Esta fricción. Bailando enjaulado. Esto es Fricción, exactamente. No es la canción más representativa, tiene algún dejo de Soda, pero sí, hay unas de hecho, que son muy Soda. De hecho, esa guitarra es de Cerati, que produjo este disco, es el segundo disco de Fricción. Pero sí, obvio que hay temas sí, más Soda. Hay un bajo ahí que me sonaba, no sé, bajo de Charly García también. Es el bajo de Cristian Basso, que claro, en este en esta época Fricción era la banda de Charly García. Ah, bueno, tengo un oído que no, mirá, sí, no sí, conocía. Se llamaban Las Ligas y eran Fernando Samalea, el baterista que sigue siendo, hasta hace unos años era el baterista de Charly García, Cristian Basso en el bajo y Richard Coleman en la guitarra, Gonzalo Palacios en el saxo y Andrés Calamaro en la en los teclados. No grabaron ningún disco con Charly, pero hicieron una gran gira latinoamericana. Y era una banda rara para ser banda de Charly García, porque mirá, era como muy oscura para ser banda de Charly. No soy de las de que recuerdan los nombres de los músicos de las bandas. Sí, soy muy buena para... Vos me mostrás una banda, no me acuerdo si ya lo habíamos hablado, y te digo fusiones de qué bandas pueden ser. Y acá, con lo que me acabas... Me acabo de sorprender a mí misma, Fernando. Me voy muy contenta del día de hoy. Buscá en YouTube que hay algunos videos de esa gira latinoamericana, Charly García y Las Ligas. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Momento de viajar a Mendoza. Vamos a escuchar a Leonardo Lopresti, trabajador de la educación. Forma parte de la Secretaría de Prensa del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza y nos va a contar sobre el conflicto con los estatales en la provincia y la represión policial del día de ayer que finalizó con hospitalizados, detenidos y detenidas. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Lopresti, soy trabajador de la educación y parte de la Secretaría de Prensa del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza. En el día de hoy hubo una brutal represión en el kilómetro cero de la ciudad. Se trata de una acción que llevaban adelante trabajadores de la Municipalidad de Mendoza, porque desde hace semanas exigen la apertura de paritarias y un aumento salarial, puesto que se trata de trabajadores que cobran entre 8 y 10 mil pesos. Esa es la remuneración por 40 horas de trabajo semanales. Y desde el SUTE, somos parte del Frente de Unidad Sindical, junto con los compañeros de ATE, y hemos estado participando solidariamente en las diferentes acciones. Y lo que sucedió en los últimos días fue escalando por la falta de respuesta de parte del gobierno provincial, tanto como el gobierno municipal. Los compañeros municipales decidieron encadenarse en kilómetro cero. La respuesta del gobierno finalmente llegó hoy y fueron los palos. Hubo cerca de más de 30 detenidos y detenidas que fueron llevados a tres comisarías diferentes de la ciudad. Varios estaban muy golpeados, incluso producto de la tensión que se produjo en el momento de la represión. Hubo un compañero que tuvo que ser hospitalizado por problemas cardíacos. Además, la policía no solamente actuó de forma brutal, sino que además no tenía orden judicial para actuar de la forma en que lo hizo. Así que además denunciamos la ilegalidad de su accionar, y gracias al apoyo y a la solidaridad de un montón de organizaciones del campo popular que se movilizaron inmediatamente y nos apostamos en cada una de las comisarías donde había compañeros y compañeras, logramos que finalmente fueran liberados todas las personas que estaban allí. Entre los detenidos estaba el compañero Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE, y Roberto Macho, el secretario general de ATE de Mendoza. Así que bueno, esa es la situación. Es muy importante continuar actuando en unidad, porque cada avance y cada retroceso de cualquier sector de trabajadores tiene un impacto en el conjunto de la clase, así que es fundamental redoblar esfuerzos, redoblar la unidad y redoblar la lucha en la calle para seguir luchando por la apertura de paritarias y para lograr los aumentos salariales y las condiciones laborales dignas que nos merecemos nosotros y nuestras familias. Bueno, muchísimas gracias por darle difusión al conflicto. Un abrazo grande. Leonardo Lopresti, trabajador de la educación, forma parte de la Secretaría de Prensa del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza. Él era quien hablaba. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y como contábamos hace un ratito desde el boletín informativo, de alguna manera que hacemos, Facundo Astudillo Castro tiene 22 años, es de Pedro Luro, una ciudad del partido de Villarino que está en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Viajaba a Bahía Blanca y está desaparecido desde hace ya 68 días. Estamos comunicados con Leandro Aparicio, él es el abogado de la causa. Buenos días, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Giselle Rivaló, Fernando Tevele, te saludan. A Leandro lo conocemos porque hemos hablado infinidad de veces por el caso de Daniel Solano, un desaparecido de nuestra Patagonia. ¿Querés arrancar contándonos qué es lo que pasó con Facundo? Bueno, voy a apelar a mi poder de síntesis. Facundo vive en Pedro Luro, es un pueblo que está a 100 kilómetros, un poquito más, de Bahía Blanca, camino a Viedma, y él ese mismo día, ese día 30 de abril, decide, un pico más alto de la pandemia, con mucha represión acá, en Bahía Blanca, 200 causas por día en ese momento, digo, para contextualizar lo que estaba pasando, ¿no? Y él se va a dedo desde Luro hasta Bahía Blanca para volver a estar con su novia, con quien había tenido una relación bastante tóxica, según las palabras de la mamá. Y la mamá se entera de que él se va, porque no estaban viviendo juntos, se entera cuando la llama la policía desde un pueblo que está cerca de Luro, a 30 kilómetros, se llama Mayor Buratovich, sobre el mediodía, y le preguntan si es cierto el domicilio que Facundo estaba dando en Pedro Luro. Hasta ahí fue una de las conversaciones que tuvo, y en la conversación que tuvo con él después fue una conversación discutiendo, en el sentido que obviamente ella no quería que vuelva a Bahía y que se estaba yendo sin los permisos, no tenía un permiso, un papel que le permitiera a él trasladarse como se trasladaba, yendo a dedo. Hasta ahí, digamos, sería el primer pantallazo, día 30 de abril, donde la mamá, un chico que ya tenía más de 20 años, que ya se había independizado, que ya había convivido con otra chica, y bueno, es una relación de discusión entre una mamá que quiere que el hijo se quede y que no vaya a ver a una novia, y un chico, nada de otro mundo, ¿no? No tiene contacto la mamá con él, pero obviamente, como toda mamá, con el tiempo se empieza a preocupar y empieza a hablar con los otros amigos, porque Facundo sí tenía contacto con los demás amigos. Para hacerla corta, cuando empieza a preocuparse y a preguntar a los amigos, ninguno tenía contacto con él con posterioridad al día 30 de abril. O sea, el último mensaje, el último WhatsApp, las últimas llamadas de Facundo son el día 30 de abril. Hasta ahí sería una primera parte de lo que pasó. La segunda parte, obviamente, cuando la mamá, ya a principio de mayo, dice, bueno, vamos a hacer la denuncia. Entonces, primero va a la comisaría, y en la comisaría le retasean, primero ella hace una búsqueda previa a través de las redes sociales, y ya finalmente va a hacer la denuncia. En la denuncia, va a hacer la denuncia, no le dan mucha atención, no le dan mucha bolilla, Entonces lo va a ver a un abogado de confianza, que es Luciano Peretto, el otro abogado que es amigo mío, y que empiezan ellos a ver la causa. Es una causa que estaba en la justicia provincial de Médanos. Médanos es la cabecera del distrito, que es Villarino. Villarino tiene 5 pueblitos, que son Luro, Ascasubi, Burato Beach y Origone. Digo estos pueblos porque son los que tienen referencia en lo que pasa acá. Básicamente, para ir avanzando, el día 15 se hace un rastrillaje, se suspende ese rastrillaje por la lluvia. Se hace finalmente el 19 con perros de otro lugar, con gente a la cual yo le tengo mucho respeto porque han trabajado en otras causas como la de Caterín Moscoso, todavía impune, y puedo dar fe de que tanto esos bomberos como esos perros son, por ejemplo, en la causa de Caterín, específicamente el Cantina, fue la única que trabajó bien, después de 300 policías que fueron a encubrir, comisarios, fiscales. Entonces, tengo el mayor de los respetos por esas personas. ¿Qué pasa en ese rastrillaje? Bueno, pasa que al final, mirá, aparece nuestro testigo. Aparece una testigo. Entonces yo quiero que ustedes entiendan la secuencia. Los pueblos son Pedro Luro, el que sigue Ascasubi, donde sabemos que una chica lo levanta a Facundo y lo deja lo acercan hasta Ascasubi. Después lo paran en Burato Beach, le hacen el acta, y después el otro pueblo intermedio es Origone, donde no hay señal de teléfono, y después finalmente llega Bahía Blanca. O sea, es la otra posta, ¿no? Uh-huh. Aparece una policía ahí mismo, en el medio rastrillaje, que dice que ella, policía, ¿no?, se fue desde un pueblito que se llama Origone hasta Patagones, en sentido Vierma, hizo algunos trámites, y cuando vuelve, pasando Burato Beach, lo levanta y lo lleva hasta Origone. COVID-19, ella policía, bueno, y justo aparece 15 días después cuando van a hacer rastrillaje. Cuando estaban haciendo rastrillaje, se le pone un policía al lado, a Cristina, la mamá de Facundo, y le empieza a hablar. Le dice, vos sabés que yo lo conocía mucho a tu hijo, éramos muy amigos, él iba siempre a la comisaría. Obviamente que ese comentario la sorprendió, la indignó. No era Facundo un pibe que fuera a los 20 años a sentarse a la comisaría a hablar con un policía. De hecho, había sido cagado a palo por la policía, tanto sus hermanos como él. No contento con eso, le empieza a decir, ¿sabes que tu hijo tenía muchos problemas con las adicciones? Un policía, ¿no? Así, el rastrillaje ahí. Uh-huh. La gente del K9, bomberos, no son policía, claro, ¿no?, le dice, vení, advierte, dice, vení con nosotros. Y ellos también notan algo raro. Paralelamente a esto, aparece otro policía que estaba ahí en Origone y dice que también a él lo llama una persona de ahí, que después comprobamos que no era tan cierto como fue la secuencia, y que finalmente lo ve a Facundo, le toma todos los datos, llama a Médanos, que es la cabecera de ese distrito, le dicen a Médanos que ya lo habían infraccionado, y le dicen que los deje salir. Todo esto se los cuenta también a tanto a Luciano Peretto, que estaba haciendo el rastrillaje, el abogado, como a Cristina, la mamá, pero después, cuando declara, agrega otro dato más, de que a Facundo lo había levantado una camioneta Oroch y que lo había llevado. Todas estas cuestiones recién se enteran ahí. Bueno, con esos elementos y otras cuestiones que yo no quiero profundizar, porque en definitiva no voy a hacer un cuento de la investigación, ¿no? Pero me parece, o me pareció, y creo que no le erré, de que no estaba en condiciones la policía de investigarse a sí misma. La última constancia de quien la había visto era la policía. Los testimonios me parecieron muy sugerentes y muy contradictorios. Y en ese momento les dije, vengan a Bahía, hagan la denuncia acá en la Fiscalía Federal. Leandro, anteriormente, sí, perdón. Estamos charlando con Leandro Aparicio. Él nos está contando sobre el caso de la desaparición de Facundo Astudillo, ocurrido el 30 de abril. Leandro tiene la experiencia de haber transcurrido muchos años investigando lo que es la desaparición de Daniel Solano, a quien todavía seguimos sin saber dónde está, aunque se pueda presumir. Entonces eso da una experiencia, ¿no?, en este tipo de casos. Hay testigos que dicen haber visto cómo lo subían a Facundo a un auto de la policía. Exacto, eso fue lo que descubrimos después, la querella, no la Fiscalía Provincial, que para mí no puede encontrar una vaca dentro de un baño, y que le da la misma importancia, le dio la misma importancia a la desaparición de la persona que a la desaparición de una tortuga, de un perro, de un gato, con todo el cariño que le tengo a las tortugas, a los perros y a los gatos. O sea, se mezcla la incapacidad de la Policía Provincial con la, bueno, con que está investigando la policía, se debería estar investigando ella misma, ¿no? Nosotros con los testimonios que tuvimos después, que fueron testimonios que inclusive los incorporamos vía WhatsApp, o sea, filmaciones de WhatsApp, que no queríamos ni que los testigos vayan a la justicia federal, querían que los tomen, y no queríamos que vayan a declarar a la justicia provincial. ¿Por qué? Y bueno, porque son testimonios que hay que cuidarlos y hay que preservarlos. No son personas que, o sea, son personas que están testimoniando de algo muy, muy complejo. Entonces, nos pareció oportuno que declaren de esa manera, y nos pareció también oportuno mostrárselos al señor fiscal provincial para que de una vez por todas entienda la gravedad y la complejidad de la causa y haga algo que él obviamente quiera hacer, aunque por distintas circunstancias que quiero yo. Él se quiere sacar la causa de encima y creo que en este momento la está haciendo. Entonces está pasando la causa a la justicia federal. Quiero aclarar, no es que la justicia federal de acá, es particularmente el fiscal que nos tocó, es una mezcla de MacGyver, Sherlock Holmes y Jane Bond. Es el fiscal Ulpiano Martínez, denunciado por varios organismos de derechos humanos por tener una simpatía, digamos, con, bueno, las causas que le tocó jugar acá fue el tema de la represión. Acá en Bahía Blanca la represión fue muy brava, ¿no? Así que, bueno, estamos acá, pero en definitiva lo que quiero, para que tenga, para que sea claro lo que queremos, nosotros ya pedimos pruebas. No vamos a decir qué pruebas pedimos, las pedimos hace 10 días. Después volvimos en la Justicia Federal, ¿no? Después volvimos en la semana pasada a presentarnos como querellante particular. Todavía no nos dieron bolilla. Vamos a, una vez que tengamos la oportunidad, vamos a ver si las hicieron o no las hicieron, se la vamos a pedir al fiscal general, se la vamos a pedir a la procuradora, se lo vamos a pedir al presidente, porque ¿sabes qué me pasa? Yo estoy ahora con las audiencias de la AAA, representando a los familiares del Negrito García, que fue asesinado hace 45 años. Sí. Represento a los familiares de Caterine Moscoso, asesinada hace 5 años. Estoy con la causa de Solano, desaparecido hace 8 años y medio. Entonces, yo sé, a mí no me gusta, no tengo ganas de esperar 45 años más como los familiares del Negrito García, ni 5 años, ni 8 años. Entonces, a los fiscales le da lo mismo hacerlo hoy, mañana, la semana que viene. Total, cobran todos los meses, el único problema que pueden ya tener es no acordarse la clave cuando van al cajero. Entonces nosotros ya, yo estoy ya más viejo, más cansado, más cascarrabia, y no me gusta que me boludeen, como me vienen boludeando, y me están llamando a la provincia de Buenos Aires por este tema, por el de Caterine, y le dije recién a las que me estuvieron llamando que la mamá de Facundo, de la provincia de Buenos Aires, con los únicos que quiere hablar es con el gobernador y con Bernie. Y a Bernie específicamente para pedirle que intervenga la comisaría de Villarino. De esos dos funcionarios, para abajo, no quiere hablar con nadie. No quiere espejito de colores, ni psicóloga, que la vayan a consolar, no. Quiere el cuerpo de su hijo y quiere una investigación más diligente. No creemos que la pueda hacer la provincia de Buenos Aires, por lo que ya te he explicado. Entendemos que lo tiene que hacer la justicia federal con todas las complejidades que te he descrito lo más sucintamente posible. Leandro, bueno, la investigación primero fue por averiguación de paradero y ustedes presentaron hace unos días una denuncia por desaparición forzada. ¿Eso qué curso siguió? Y el curso, nada, todavía no lo sé. ¿Qué pasa? Primero nosotros fuimos a la Fiscalía Federal y dos días después ya presentamos un escrito donde se nos tenga como querellante particular. Significa poder ver la causa, poder las medidas de prueba las podés ver también, pero yo quiero, aparte de pedirlas, ver si las hicieron. Porque si yo le digo al fiscal, hace esto, hace esto, hace esto, hace lo otro, y el fiscal no lo hace, bueno, ahí es donde yo le puedo decir al que está arriba de él, che, fíjate que le dije a este fiscal que haga esto, que haga esto, que haga lo otro, y no lo hizo. Y si el fiscal general no lo hizo, me iré a la procuración a decirle, che, mirá, no están haciendo esto que le estamos pidiendo, que digamos, tampoco estamos pidiendo medidas rarísimas, pero son medidas técnicas o medidas respecto a distintas circunstancias que la justicia federal tiene más implementos para hacerla que la justicia provincial. Bueno, y lo último sería preguntarte, Leandro, y agradeciéndote esta charla con La Retaguardia, preguntarte más allá de esta intención que vos decís que con el paso de los años tenés menos pulgas, por decirlo de algún modo, ¿qué perspectiva ves? Digo, porque cuando vos decís que te llamaron de la provincia de Buenos Aires, uno supone que te llamaron funcionarios, y lo que queda por ver, por ejemplo, es si esa reunión efectivamente va a suceder y si van a recibir a la mamá o no. No, son funcionarios que hacen llamar de segunda o de tercera línea, de esas de asistencia a la víctima, de esas cosas de nada, no hay, en definitiva no espero nada de la provincia de Buenos Aires, porque si yo me estoy yendo a la esfera federal, y me parece que quien es responsable también es el presidente, que tiene una persona desaparecida en su país, más allá del gobernador, que tiene un desaparecido en su provincia, y más allá de que del ministro de Bernie, que tiene una comisaría que intervenir. Yo lo que quiero decir, ustedes me llaman por una cosa y les voy a decir otra. Estoy un poco, porque yo estoy con otra causa que también me parece que ustedes tienen que hacerse eco, porque estamos hablando de la causa de Caterine Moscoso. No quiero mezclar, ¿no? Pero es una chica que estuvo desaparecida, asesinada de un femicidio, por narcos, por un pueblo narco, con policías encubriendo, policías vendiendo falopa, cocaína cortada a pibes que les revienta el corazón, que le hace ir a robar las casas de las familias de Bahía que la tienen en el veraneo. Tantas cosas pasan. Entonces yo ya, esto me pasó, Ezequiel, el tío se fue caminando 400 kilómetros, se caminó hasta Buenos Aires, y son las mismas personas que lo llamaron a Ezequiel y que le dijeron que sí, que esto, que aquello, que lo otro, son los que están llamando ahora para llamar por esto. Entonces, le dije cuando hace un rato me llamaron, mira, de la de Buenos Aires sos vos, y bueno, mira, a Kicillof y a Bernie, después de abajo no quiere hablar con nadie, no quiere contención ni que le hagan el abracito, que estamos con vos, quiere que se pongan a buscar a su hijo. O sea, así lo dije lo más respetuoso y corto posible, como para que se entienda acá que esto queda de mención. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que yo sé que esto avanza cuando hay información, cuando toma estado público. Después lo que hacen estos tipos es dormirla. Entonces me pasó con Solano, 8 años, las he visto todas estas maniobras. Entonces por ahí estoy cansado, no tengo tantas ganas, tengo 8 años menos que hace 8 años. Entonces, y veo como cuando quieren, como en el Negrito García, la AAA, 45 años. Uh-huh. Entonces eso es lo que me hace perder un poco la paciencia, y por eso soy tan ansioso. Leandro, te mentimos, 2 más chiquititas. Una, si sabés por qué está desaparecido Facundo, y la otra también con respecto a este cambio de carátula, de desaparición forzada. Tenemos entendido que también hubo una especie de persecución, apriete, si querés contarnos algo. ¿Qué hubo? Bueno, yo creo... Yo soy abogado, yo vivo en Bahía, pero nací en Villarino y tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo muchos clientes de ahí. Y en toda esta jornada de la pandemia, obviamente que he recibido muchos llamados de personas. Básicamente es una zona rural, entonces hay mucha discriminación, por ejemplo, con los bolivianos que vuelven desde el pueblo, desde el campo al pueblo después de las 5. ¿No? Vuelven a las 6, a las 7, porque en el campo, viste, no es más complejo, una vaca se te escapa, o entonces no es que querés violar la cuarentena per se, sino que circunstancias hacen de que la violes, de que llegues al campo un poco después de lo que eran los controles. Entonces yo, obviamente que me han dicho de situaciones muy mano dura, los milicos te cagan a palo, para hacerte la cortita, te dicen, andate para tu casa. Entonces este pibe, rebelde como era, yéndose a dedo, con la policía que lo para en Burato, y si a vos te paran en Burato y te dice tenés que volver, vos lo que tenés que hacer es volver, digamos, como piensan los cabezas de termo esto. Y si vos, y si él siguió, evidentemente, si yo estaba desobedeciendo lo que lo dijeron, y si aparece un patrullero en el medio y lo levanta, cosa que ninguno de los policías dijeron, y bueno, ahí pasa otra cosa que no está. Y entonces si no está, la quiero investigar, y no voy a investigar por la misma policía que debería estar investigada. Eso es lo que hicimos con el tema de la desaparición. No entendí el tema de la segunda pregunta. Leí que habían tenido, después de el pedido de desaparición forzada, algún tipo de persecución. Sí, apriete o persecución a los abogados, no, y a la madre. Hay una situación muy concreta que la quiero decir. En realidad, esto fue así. El día sábado, hay testimonios muy importantes que están en la justicia federal. Esos testimonios son los más relevantes para un poco probar lo que te estoy diciendo, que lo metieron dentro de un patrullero Facundo, cosa que ningún policía dijo. ¿Hasta ahí estamos? Esos testimonios lo tiene la justicia, pero no los tenía la justicia provincial. Entonces, el día sábado, Luro, que es un pueblo relativamente chico, estaba militarizado o policializado, con muchos policías, que le decían a la mamá que estaban buscándolo a Facundo. Bueno, entonces, el salame del instructor judicial de Médano quería que vayan los testigos hasta Médano, o quería irse él hasta Luro, y entonces, cosa que yo me opuse totalmente, porque, nada, con todos los policías viendo, obviamente que lo estaban vigilando a Luciano, y a la mamá, y a quien ande dando vuelta, porque esos testimonios son muy relevantes y van a dar que hablar, porque pueden motivar incluso detenciones. Entonces no puede, con tema de la pandemia, con tanto control, le dije a mi colega y amigo Lucho, vos no vayas hasta allá, que les tomen, si cuando están los presos, cuando hay testigos, le toman por video, que les tomen por video. Eso fue un poco lo que pasó, una circunstancia que pasó durante el fin de semana, que se resolvió y que sirvió para que se dé cuenta el instructor judicial, que no se había dado cuenta de lo que estaba, ya se habría, debería haber dado cuenta, pero bueno, de una vez por todas se cuenta lo que pasaba, y finalmente mande la causa a la justicia federal. Yo creo que hoy, a la mañana, tendría que haber venido hasta Bahía Blanca y ya declararse incompetente. Leandro, te agradecemos por esta comunicación con La Retaguardia. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo. Facundo Astudillo Castro tiene 22 años, es de Pedro Luro y está desaparecido desde hace 68 días. Y vamos a, él decía que quería que tomáramos el tema de Caterine Moscoso, que fue asesinada hace 5 años, y lo vamos a hacer, lo vamos a, uh-huh, a volver a llamar a él, a Leandro Aparicio, en estos días, y seguramente también vamos a retomar el tema de justamente que venimos tratando con la mamá, que era lo que teníamos anunciado y que hoy no pudimos hacer, justamente porque ella está a full dando notas por todos lados, pero volveremos a hablar de Facundo Astudillo y Cristina Castro va seguramente a ser parte de la mañana de La Retaguardia. Bueno, ya estamos fuera del horario de protección hasta que vuelvan los abrazos. Es el riesgo de charlar con personas que hablan mucho como Aparicio, que se apasionan con estas causas, ¿no? Él hacía referencia al juicio de la AAA en Bahía Blanca. Comenzó el jueves pasado sin público, ¿sí? Más allá de que nuestros compañeros y compañeras de FM de la calle quisieron sumarse a esta puerta que nos abrió el Tribunal de San Martín y decir, bueno, nosotros podemos transmitir, no se transmitió. Y no solo eso, sino que no hubo público dentro de la sala. O sea, la justicia encerrada, queriendo hacer justicia por cosas que pasaron hace 45 años. Sabiendo con lo que dice Fer, lo importante que es que esas salas, en un momento que no es, ¿no?, de pandemia, estén llenas, atestadas de personas, ¿no? Lo importante que es y lo decisivo que fue también a lo largo de la historia que tenga público, ¿no? Que el público esté presente y esta manera con la intención de hacerlo por lo menos de manera virtual. Uh-huh, totalmente. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna con la que te hicimos participar en el día de hoy, ¿cuál es el personaje de ficción que más te afectó que muriera? Estamos temáticos, sí, lo admitimos, y bueno, pero se prendieron, spoiler o no, a ver, Fer. Sí, tengo por aquí unos últimos mensajes. Bueno, una torpeza de mi parte con Bruce Willis en Sexto Sentido, que no me acordaba que estaba, claro, muerto, sí. Es que como que no entendí la película, pero sí, me la había olvidado nada más. No voy a dar más precisiones que eso. Nicolás Velardi desde Andalgalá, Catamarca, dice que la muerte que más sufrió es la de la mamá de Bambi en el 78, creo, o por ahí. Bueno, Niñez, sí. En los cines sin respuesta, la primera de una larga saga de parricidios de claro. Walt Disney. De parricidios y marricidios, tiene como nada esa temática que sabemos, ¿no? De asesinar a padres y madres de Disney. Sí, y aquí tengo un mensaje de Oscar, que es el que había dicho que... La momia de Titanes en el Ring. A ver. Y después lo peor que me pudo haber pasado es haberme encontrado con William Boo en Parque Patricios hace, no sé, 15 años y me asusté y tenía ganas de putearlo también, siguiendo con la línea de Titanes, ¿verdad? Sí, no es para menos. ¿Cómo no te vas a asustar con William Boo ahí cruzándote? Pero no resolvió lo de la momia. Que era el árbitro malo, ¿no? Y dice que, no, le tuve que preguntar cómo murió la momia, con muchos signos de pregunta, y me respondió, entraba en un ataúd, era raro. Para mí no se está mintiendo, Oscar, ¿eh? La momia no murió. La reflexión es que entró, murió, entró al ataúd. La momia no murió, Oscar inventó... Don't die. Inventó una respuesta para participar de la consigna, momia not dead. No. Por ahí lo trató mucho tiempo en terapia, necesitaba que la momia muriera porque de chiquito la pasaba muy mal y vos estás diciendo la momia no murió y estás reactivando en un momento muy complejo de la vida un problema para Oscar. Oscar, te abrazamos. Bueno, puede ser. Bueno, entre las cosas que teníamos anunciadas y no vamos a cumplir, teníamos una fiesta virtual animada por DJ Pasolini y DJ E-Board. No entiendo de qué nos está hablando Silvio Florio, pero lo vamos a sacar para mañana para poder disfrutarlo como ¿será corresponde? ¿Será de la fiesta que hubo? Porque hubo una fiesta electrónica que... Bueno, nosotros tenemos nuestra propia fiesta electrónica, exactamente. ¡Apa! Pero será eso mañana cerca del mediodía. Nos vamos ahora con música, ¿te parece? Nos despedimos con música. Dale, primero saludamos a las radios que nos retransmiten como Radio Sur, Radio Presente, Radio Working Currus del Budi, Radio Nauta y Radio Che Guevara. Y ahora sí, hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Mañana estamos aquí de vuelta a las 10.